Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Miniteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. RCN se identifica con la tranquilidad. Si se mueve por la ciclorruta o la avenida, con la cobertura movilidad 360, así vaya en su vehículo, bici o patineta eléctrica, lo asistimos en caso de varada, accidente, gastos médicos o daños a terceros. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Hoy vamos a estar presentando las canciones del año 2000. Y bien, para ubicarse en el año 2000 no es muy difícil, ¿verdad? Porque pensar cómo celebramos el cambio de siglo y cómo celebramos la llegada del 2000, seguramente es fácil pensar dónde estábamos, con quién andábamos. Pero de todos modos, para mayor ayuda, por si acaso, en el año 2000, el presidente de Colombia era Andrés Pastrana. La señorita Colombia, Andrea Nocetti. En televisión estaba Betty la Fea. El boom de los realities, Gran Hermano, Survivor, entre otros. En cine, las películas eran El Gladiador, Náufrago, Misión Imposible 2, entre otras. ¿Saben cuánto costaba un dólar el precio promedio en el año 2000? Estaba a 2.088 pesos. Ya un poquito organizados en tiempo y espacio, vamos a comenzar el conteo entonces de los 20 superclásicos año 2000. Y arrancamos con este puesto número 20, Savage Garden, I Knew I Love You. Superclásico número 20. Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 19. La siguiente canción, It's My Life, es un tema y sencillo de la banda norteamericana Bon Jovi, incluida originalmente en su séptimo álbum de estudio, Crush, del año 2000. Fue lanzado como sencillo el 23 de mayo del año 2000, siendo el primer single de Bon Jovi después de 5 años de silencio. Esta es la canción más exitosa de Bon Jovi en su carrera. Aquí está en el puesto número 19, It's My Life. Song for the broken hearted. Superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Beautiful Day se remonta al sonido pasado del grupo de U2. El tono de la guitarra de The Edge fue un tema de debate entre los miembros de la banda, ya que no estaban de acuerdo sobre si deberían usar el sonido similar al de sus primeros años de carrera en la década de los 80s o no. Bueno, el vocalista Bono explicó que la canción optimista trata sobre perder todo, pero aún

music for your masses. Good, no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 16. La siguiente canción fue originalmente compuesta por Gloria Estefan, pero ella pensó que era demasiado similar a un anterior trabajo que ya había hecho y que era una canción que le sentaría muy bien a Jennifer López. En Australia y en Europa, la canción fue recibida en programación de radio de una forma impresionante. En Sudamérica y en Colombia también se convirtió en un gran éxito. En Estados Unidos, aunque la canción no fue lanzada oficialmente, tuvo muy buena aceptación. Aquí está, en la casilla número 16, Jennifer López con Let's Get Loud. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Fíjate bien, es el nombre del álbum debut de estudio como solista de Juanes. Fue lanzado al mercado bajo una discográfica, Universal Music Latino, el 17 de octubre de ese año. El álbum fue producido por Gustavo Santaolalla, reconocido por una cantidad de producciones pop latino y de rock latino. Juanes, precisamente, ha estado celebrando los 20 años de su álbum Fíjate Bien. De ese mismo álbum, la canción que le da título al LP está en el puesto número 15. Aquí está Juanes con Fíjate Bien. Sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de Sonorando. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termina aquí. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor. Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte. Ellos no van, no, no, eso no lo vas a creer. Ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte. Y ellos no van, ellos no van, no, no, tú no lo vas a creer. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Aquí estamos contando los 20 superclásicos del año 2000. Bueno, la siguiente canción la compuso la agrupación Coldplay en un estudio de grabación llamado Rockfield Studios en Gales. Y estaban empezando a trabajar en su álbum Parachutes. Una noche, tras finalizar la grabación de Shaver, el sencillo principal de ese álbum, la banda tomó un descanso y salió del estudio. Afuera había pocas luces encendidas y se veían las estrellas, que eran simplemente increíbles, según decía el productor Ken Nelson. Le dijo a la banda que las miraran, cosa que hicieron. El vocalista Chris Martin se inspiró en esa imagen y la melodía principal de la canción Yellow sale de una mirada al cielo. Aquí está, en el puesto número 14, Coldplay con Yellow. Superclásico número 14. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 30. Aquí andamos contando los 20 clásicos del año 2000. It's Gonna Be Me, una canción de NSYNC que lanzaron como el segundo sencillo de su álbum No Strange Attack. Pues las letras son dirigidas a una mujer con aparentes problemas de apego, conectados con malas experiencias de relaciones anteriores. El líder de la banda asegura que ella no los prefiere y que él está preparado para esperarla para solucionar sus problemas. Cuando ella está lista para amar de nuevo, a alguien le dice, "It's gonna be me." Aquí está NSYNC en la casilla número 13. It's gonna be me. I've been hurt, babe. That ain't no lie. And them all come and go. Oh, remember you told me that it made you believe in no man, no cry. Maybe that's why every little thing I do never seems enough for you. You don't wanna lose it. Gonna be me. Estamos contando los éxitos que marcaron el año 2000, los 20 superclásicos del 2000. Bueno, del sexto álbum de estudio grabado por Alejandro Sanz, se vendieron más de 5 millones de copias en el mundo. Lo grabaron en Miami en los estudios de Hit Factory Criteria. De la canción Cuando Nadie Me Ve, dijo Alejandro Sanz, es una canción en las que se reflexiona acerca de esos momentos íntimos en los que nadie te ve pensando y reflexionando. Aquí está la casilla número 12 para el año 2000, Alejandro Sanz, Cuando Nadie Me Ve. Superclásico número 12. A veces me elevo, doy mil volteretas,

Y eso salió en una novela que se llamaba Isabel me la veló. Yo nunca la vi. Pero por eso viajamos hartísimo a la costa y tocamos por muchas partes de Colombia porque la vio mucha gente, chéverísimo. Yo la compuse como con, era como el recuerdo de un novio fotógrafo. Entonces como que es como todo, ¿no? Como una historia de amor contada en fotos y en revelado y en rollo. Saludos. Y aquí está, Aterciopelados en el puesto número 11 con el álbum. Superclásicos de la FM. Llegamos al final de esta primera hora del programa. Vamos a hacer una pausa. Hombre, no habíamos hablado con Papuchis recientemente. ¿Qué hubo, Papuchis? Buenas, buenas. Para lo de participar en los 20 superclásicos. Vea, Papuchis, venga. El año 2000, ¿cómo? ¿Usted se acuerda el año 2000? ¿Dónde lo recibió? ¿Dónde celebró el cambio de siglo? ¿En dónde andaba? Seguramente en Cúcuta o en dónde. ¿Y ya lo ves? Hola, cariño. ¿Qué tiene para hoy? Ya se mandó el carrapicho. ¡Uy! Se nos puso trascendental Mega Fox. En el año 2000 estábamos viviendo la vida loca de Villalobos. Que el concierto, que el festival de porristas, que Loncoli, Shakira era la Madonna colombiana. Y Guita se hizo el cambio extremo. Y el gran Papuchis estaba en No Me Lo Cambie. ¿Recuerda Villalobos? No me lo cambie. Ahí fue cuando salió Betty la Fea. Y nacieron los milenios, esos mismos que hoy destruyen los transmilenios. ¿Y usted qué, Villalobos? ¿En qué andaba? ¿Comiendo a la carta? Sí. Yo me acuerdo que Villalobos era bien recochero. Mucho hanky panky. Gracias, Papuchis. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con la canción número uno del año 2000. ¿De quién será ese éxito? Hay tres, cuatro, cinco, mejor dicho, mujeres que se pelean ese gran número uno. Destiny's Child, Christina Aguilera, Madonna, Britney Spears o Janet Jackson. Lo sabremos al regreso en los 20 superclásicos del año 2000. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. Prepárate en semana, fin de semana o vacacional. Llámanos al 482-4010 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. Explora más allá de tus fronteras con la nueva tarjeta de crédito Life Miles de AB Villas que presenta. Back in Black de AC/DC, canción de 1980, año en el que nació Ronaldinho Gaúcho, que fue campeón del mundo con Brasil en 2002. Living on a Prayer de Bon Jovi sonó en 1986 todo el año. Y sonó mientras que Argentina se coronaba campeón del mundo en México. ¿Cuáles eran las canciones que sonaban cuando se jugaron los mundiales? Este domingo, especial de campeones del mundo en Clásicos por Deporte, aquí en la FM a las 10 de la mañana. Venga, ¿qué te apetece comer hoy? Unos callos, por favor. Ve más allá de tus fronteras viajando a donde los callos a la madrileña son solo callos. Hazlo con la nueva tarjeta de crédito Life Miles AVE Villas y acumula millas que puedes transformar en viajes memorables. Solicítala ya en avevillas.com.co o en cualquier oficina AVE Villas. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Alisten el vestido largo y la corbata, porque las noches, los fines de semana se visten de gala. De gala. Así es. No te pierdas las galas de Factor X, el momento donde cada acto debe demostrarlo todo. Factor X, sábados y domingos, 9 de la noche, por Canal RCN. Concierto de conciertos, ¡viva la salsa! ¡Viva la salsa! Una experiencia irrepetible. 12 artistas en tarima giratoria. La más grande tecnología en luces, sonido, video y efectos. Más de 40.000 personas vivirán un concierto brutal. Brutal. Oscar de León, Víctor Manuel, La India, Jerry Rivera, Grupo Niche, Guayacán Orquesta, Jan Collazo, Charlie Aponte, Rey Ruiz, Tito Nieves, Omar Alfano, Willy García. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. 90% de boletería vendida. Últimas entradas con el 20% de descuento. Tuticket.com.co. 311-254-5050. Invita a Ron Medellín. Ricardo Leiva Producciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendido de bebidas embriagantes a menores de edad. Nueva mezcla en polvo con panela La Nuestra. Llegó con el sabor delicioso y refrescante de panela limón. Prepara La Nuestra en sobre que rinde 1.5 litros desde 1,000 pesos con panela 100% colombiana. Prueba mezcla de panela en polvo La Nuestra. Ahora también podrás disfrutar Postobón Agua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros. Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías. Postobón Agua en lata, deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six pack en Almacenes Éxito. Postobón Agua en lata, lo mejor de los dos mundos. Lleva tu emprendimiento siempre contigo con los nuevos planes móviles de Claro Empresas. Desde 45 gigas a precio de 33 gigas. Con apps incluidas y sin límite de consumo. Además, recibe almacenamiento en la nube sin costo. Soluciones digitales a la medida de tu negocio. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Oferta del 1 al 30 de julio. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co/empresas. Parque Simón Bolívar. Octubre 22. Megaland. Espéralo. No esperes más. Ven y conoce una oferta full para que recorras caminos. Porque solo en Autonal, por la compra de tu Volkswagen Golf, Voyage o Saveiro, te obsequiamos full mantenimiento, full tanqueo, full peaje y full lavada. Conócela en Autopista Norte 128, Costado Oriental. Autonal. Aplica condiciones. Volkswagen. ¿Quedaste embarazada sin planearlo y ahora no sabes qué hacer? En Una Decisión de Vida podemos ayudarte con un hogar materno, donde te brindan acogida, protección y orientación. Este programa es para madres gestantes o lactantes y sus hijos. ¿Quieres más información? Visita www.unadecisiondevida.com o escribe al WhatsApp 322-250-1905. Estamos aquí para ayudarte. Llega el madrugón Sincro Motors. Aprovecha los remates de Renault 0 kilómetros modelo 2022 con entrega inmediata. Recibimos tu usado y negociamos tu CDT y muchos más beneficios. Te esperamos en la calle 47 número 943, Barrio Marley. Más información 317-365-4570. Disfruta un lugar en donde la naturaleza y la ciudad crecen contigo. Conoce Senderos de Modelia, un proyecto de Amarillo con apartamentos desde 459 millones de pesos y áreas desde 67 metros cuadrados, con zonas verdes para hacer caminatas, piscina, coworking con tus vecinos, gimnasio, salón de juegos para divertirte con tus hijos y mucho más. Visítanos en la calle 24F número 9451 o llámanos a nuestro contact center 601-634-0000 para más información. El amargor es la actitud de la cerveza y Vex tiene de sobra. Atrévete a probarla y disfruta el verdadero sabor de la noche. Conoce más en vexsociety.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de desembriagantes a menores de edad. 4 días, 3 noches en las mejores playas de Santa Marta. Más de 40 actividades, yoga, tantra, meditación, danza, sexualidad sagrada, ceremonias y experiencias guiadas por 18 especialistas nacionales e internacionales. Del 1 al 4 de julio te esperamos para que vivas la libertad salvaje en el Daiquiri Tantra Fest. Vive con nosotros la segunda versión del festival de tantra más grande de Latinoamérica. Invita la superestación. Hacer tantra es esencial para la salud. El nuevo Fiat Pulse aumentará tus latidos con cada detalle. Un SUV lleno de tecnología y confort. Déjate seducir por su estilo y descubre todo lo que tiene para sorprenderte. Fiat Pulse es el SUV que late contigo. Conoce más en fiat.com.co. ¡Viva la zarzuela! Fundación Arte Lírico y Cafam presentan Temporada Internacional de Arte Lírico y Zarzuela 2022, en coproducción con el Ministerio de Cultura de España, con solistas de España, Cuba y Colombia. Antología de zarzuela y música española. Sábado 11 y domingo 12 de junio. Fragmentos de la zarzuela y música española más conocidas. Venta de boletas Teatro Cafam y Tu Boleta. Temporada concertada con el Ministerio de Cultura de Colombia. RCN apoya la cultura. Una cosa es que te atrevas y otra muy distinta es que te atraves. Te atreves cuando decides que este año vas a viajar más. Te atraves cuando en vez de irte a la casa a planearlo, te desvías del camino para empezar el viaje de una vez. Encuentra tu lado que se atraves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. ¿Sabían que Colchones El Dorado extendió El Dorado Fest? ¡Sí! Hasta 50% de descuento. Visita ya las tiendas de Colchones El Dorado y colchoneseldorado.com. ¿Qué esperas para mejorar tu salud y descanso? Aplica del 9.